como decíamos, vamos a iniciar nosotros nuestro primer encuentro de actualidad local hablándoles del Belén viviente de Ubrique. En todo este tiempo que llevo informándoles del Belén viviente, que por cierto es desde sus orígenes, con ese primer intento fallido en el año 2000, creo recordar, he podido comprobar cómo nuestro Belén poco a poco ha ido creciendo hasta convertirse en un referente de la Navidad ubriqueña. Y digo nuestro Belén porque es casi como patrimonio, ¿no?, de todos los ubriqueños, es. Siendo ya el Belén viviente de Ubrique. Hace 18 años un grupo de vecinos y amigos de la Plaza de la Verdura, unos pocos con un gran espíritu emprendedor además, tuvieron la idea de montar un Belén en su barrio. Nada podían imaginar sobre la gran aceptación que tendría entre la ciudadanía, gracias en parte a la estructura organizativa planteada, al trabajo social y solidario que siempre lo ha definido, y por qué no decirlo, las cosas bien hechas, porque ese primer Belén, un año después, salió muy bien y nos dejó las ganas de más. Así comenzaron las colaboraciones, la participación ciudadana y la implicación de todo un pueblo a nivel asociativo y particular que participa en el montaje de esta historia que alcanza ya 17 años de vida. Durante este tiempo, en los que el Belén ha distribuido en ayuda alrededor de 80.000 euros a los diferentes colectivos que han participado en la obtención de la financiación del Belén, pues ha habido cambios. Se ha visto, por ejemplo, crecer a su figurita. Los que antes fueron niños, creo que han sido en alguna ocasión guardas romanos. Algunos incluso se nos han ido. Y bueno, las necesidades también han ido cambiando, la forma de organizar el Belén y la ayuda y la atención que ha recibido. Nosotros hoy queremos hablar de esta edición del Belén viviente, la número 17, pero como siempre hacemos, echar un poco la vista atrás y recordar también todo lo que ha sido este Belén y lo que ha supuesto además para la ciudadanía ubriqueña, a nivel de participación de colectivo y a nivel también de ciudadanos, de personas que disfrutan de una actividad. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer como siempre con Mari Carmen López, portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, que no olvidemos, sigue siendo la organizadora del Belén viviente de Ubrique. Junto a otros y otras. Pero el principal organizador en este caso. Y bueno, te damos la bienvenida, Mari Carmen. Buenos días. Buenos días. Vamos y a en hablar... Ubrique, qué bien. Hoy día libre para hablar del Belén, ¿no? Me parece. Eso mismo, hoy tenemos Belén a todas horas. Y dices tú que hemos visto crecer a los niños de Dios. Pues sí, niños y niñas de Dios, que es lo nuestro, porque depende del matrimonio, la pareja que lo tenga. Pero también hemos ido, se nos ha ido gente ya, de la que gente que ha muerto, ¿no? Pero también hemos envejecido la gente que comenzamos, porque son 17 años... Y tú te encuentras una que fue Carolina, niño de Dios, no sé si fue el cuarto o quinto Belén, que este año va de paje, es decir, que te vas encontrando que van creciendo y van creciendo, como tú has dicho, con el Belén. Y sigue siendo, en algunos años, tres generaciones de una misma familia en escena. Y eso, por ejemplo, Raúl, que fue niño de Dios en el tercer Belén o en el segundo, ahora mismo es romano. Es decir, que vas viendo ese proceso y la verdad es que tú dices, la organizadora, no, la organización, esto sería imposible si no fuese un trabajo en red, imposible. Aquí no depende de nadie, depende de muchos colectivos que nos ayudan, pero sobre todo de la Asociación de la Plaza de la Verdura, de su junta directiva que sigue para adelante y que eso de no me toquen las palmas que me conozco, pues se da, porque tú dices, venga, que está aquí el Belén. Y entonces yo llegué anoche y me encuentro a las de las piruletas, que nosotros nos llamamos las de las piruletas, las de las tortas fritas, la de... La identidad propia se pierde, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora estamos totalmente en Judea. Ya se nos olvida el ceubriqueño, ¿no? Y ahí yo llegué anoche y me las encontré haciendo las piruletas, ¿no? Y lo puse en el Facebook. ¿Por qué lo puse? Porque me parece que hay que ir viendo el trabajo que hay anterior al Belén. Yo he hecho una recopilación de datos, que no las voy a leer, pero que, por ejemplo, hay desde octubre hasta final de enero, estos cuatro meses están dedicados al Belén. Claro, una fecha con mucha intensidad, como puede ser esta semana, porque nos queda tiempo, pero muy poco tiempo, pero mucho trabajo. Y la gente que pase por la Plaza La Verdura al atardecer se puede encontrar anoche olía gañote, después olía piruleta, dentro de dos días te olera chicharrones. A chicharrones, es decir, ya las bebidas ya con antelación, Luis y Fidel la han estado haciendo. De un porque año para otro, además, ¿no? En caso de los licores. Los licores que ellos van a cogerlo, por ejemplo, las gendrinas. Las gendrinas las tienen que coger muy pronto, los mauletos. También los tienen que coger muy pronto. Los mauletos los tienen que coger y dejarlos macerar. Y claro, después, ahora llega lo que sería el filtrado, lo que sería. Pero que tú te vas encontrando, también es verdad que la veteranía es un grado. Y tú te encuentras que la gente que te da mucha alegría, que ya aparece y dice, ¿me han traído el papel para los cucuruchos? ¿O han traído el vino del mosto? ¿Han traído? La gente llega ya buscando lo que le tienen que llevar, sin tener incluso ni que llamar. Yo anoche, ayer estaba en el acto de descubrir y las mujeres de fibromialgia me dijeron, oye, que no nos habéis avisado todavía, pero nosotros sabemos que será el viernes cuando hay que estar, por la labor que ellas desempeñan, ¿no? Que también me parece esencial, Rocío, me parece súper importante que cada uno va encontrando su lugar. Porque, por ejemplo, hay un vídeo del año pasado que yo cuando lo vi me emocioné. Encontrarte a Discovery en su carro de rueda, a su presidente, decorando las papeleras, tapándolas para que no se vieran las papeleras. Es decir, es como una pequeña sociedad donde cualquier persona puede ocupar su lugar, aun con sus limitaciones, porque todos las tenemos. Yo las tendré para hacer dulce, porque no sé, y otros las tiene para caminar, porque no puede con sus piernas, pero capacitados todos para desarrollar una función. Y esa, bueno, pues, efecto aglutinador, ¿no?, que ha conseguido el Belén Viviente, ha sido algo paulatino, ¿no?, que ha ido ocurriendo casi sin darnos cuenta con el paso de los años, porque al principio, como decíamos, era una actividad pues muy concreta de un colectivo, más que del colectivo, incluso un grupo de amigos, ¿no?, que formaban parte era de la Plaza entorno, la Verdura. La Plaza la Verdura, pero, en fin, un grupo de personas que estaban en la asociación, otros amigos también de la propia, una mano, del entorno, exactamente, organizaron la actividad y poquito a poco fue creciendo. Han ido cambiando diferentes aspectos también de lo que ha sido la organización del Belén Viviente para mejorar, además, y porque estaba alcanzando una magnitud que si no se cambiaban esos aspectos no se puede. Se iba de las manos. Y no se puede, no se puede. Yo digo que nuestro Belén, cuando hablamos de Belén, y yo hablo fuera, que a lo mejor vendo el producto, como yo digo, los animo a que vengan, yo siempre digo que nuestro Belén los hay más bonitos, claro que los hay, porque están puestas las figuras, se mantienen en su sitio, hay un orden, la gente pasa, mira, ¡ay, qué bonito! Pero nuestro Belén es distinto. Lo nuestro ha sido una escuela de aprendizaje, en la cual, y además en proceso, nunca diciendo esto es así, y ahí se pone, donde hemos hecho un trabajo en red, porque si no sería imposible, con otros colectivos, donde hemos tenido una escuela de participación y hemos ido aprendiendo a participar, desde elegir cartel hasta que terminamos al final decidiendo dónde van los dineros a nivel asambleario y votando todo el mundo. Y sobre todo, yo creo que es un proyecto solidario, que eso se nos olvida. Tú decías al principio, el Belén Viviente no es de la Plaza de la Verdura, es de Ubrique. El Belén Viviente es de Ubrique. Y después, yo creo que de alguna forma nos lo ponemos, pero el aspecto solidario es lo más importante, porque no estamos siendo solidarios solamente con el dinero que se da, que a quien le puede parecer que es muy mercantil nuestro Belén, pero no es mercantil, es solidario. Y por otro lado, solidario en cuanto, lo mismo que te decía antes, personas que no tendrían cabida en muchas actividades, las tienen aquí. Y después hay un aspecto final que se nos va de las manos y es el que menos se ve, a finales de enero, cuando llega el momento de la Asamblea General y nos sentamos las ONG de Ubrique y nos escuchamos unas a otras. Y compartimos nuestros proyectos, compartimos. Eso se nos olvida y eso es súper importante, porque yo no encuentro otra plataforma donde se sienten las ONG. Para comentar, porque claro, en un principio tú presentas tu proyecto, pero como después, gracias a Dios, una copita vino, pues ahí ya hablas, pues mis dificultades son estas, pues mira, si tú tienes esto, pues nosotros te podemos ayudar en esto. Ahí se da, para mí, una parte esencial del Belén. Y claro, lo más importante, cuando está la puesta de largo del Belén, esa noche allí, ahí te encuentras mucha gente, gente que comparte, y no es pasar, sino es relación entre unos y otros. Es compartir, es compartir ese rato, yo puedo llegar, bueno, yo no, los que van de paso, sentarse en la Anunciación y cantar con la gente que está allí, pararse en una de las candelas de los pebeteros que están a nivel del suelo y poder compartir una charlita con alguien, verse de año en año en el Belén y cantar juntos, yo qué sé, ese compartir juntos la vida, yo creo que son los más importantes de nuestro Belén. Y sin olvidar el marco, que nosotros tenemos que hacer poco para decorar el marco, que yo creo que es uno de los mejores marcos de Belén en Ubrique. Es lo que decías al principio, es un Belén participativo en todos los aspectos, ¿no? Desde lo organizativo, que es el principal, con la colaboración y con bueno, pues esa interrelación que se crea, ¿no?, en nuestra localidad entre las diferentes ONG, es un trabajo de voluntariado puro y duro, ¿no?, en realidad, todo lo que concierne al Belén viviente, hasta la manera de vivir y de disfrutar del Belén como actividad de ocio, ¿no?, a la hora de participar, de bueno, pues interpelar, ¿no?, con las figuritas del Belén, hablar con ellos, colocarse en un lugar o en otro y disfrutar también de ese momento, ¿no?, que no es solo un Belén para ir pasando, ir mirando, y qué bonito y me voy. No, es para que la gente se divierta. Por eso también nos preocupa muchas veces lo que es que a nosotros ese aspecto se nos va de las manos, que los que estamos trabajándolo también nos divirtiéramos, lo que es que hay momentos que nos come el trabajo, ¿no? Y ahí me refiero más a la gente de Buñuelo, a la gente que está con fuegos encendidos, que es un doble trabajo, ¿no? Y es algo que también nos preocupa porque en la medida hay responsabilidades muy gordas en ese trabajo que depende de personas ya mayores y que nos preocupa el relevo en todo esto y no es fácil. Porque ayer mismo le decía yo a uno, animarse a vestirse, de nosotros nos vamos a Belén, que queremos pasarlo bien. Entonces, pero también se pasa bien, lo que pasa que es otra manera diferente de pasarlo bien. Pero ¿no? Mucho trabajo, para algunas personas es mucho trabajo. No es estar expuesto y charlar, sino, hombre, yo recuerdo el año pasado en Torta se hicieron 60 kilos de harina a masa, esos 60 kilos de harina, después pásale rodillo, lo que sea. No te compres la masa ya, compra y prepara. No, aquí mira, ayer por la tarde Carmen y Meli estaban friendo dulces, estuvieron también la semana pasada. Después estaban la gente de Camenae haciendo las piruletas. Sebastián estará dentro de dos días haciendo chicharrones y Pepi estará en su casa porque ya le hacen en su casa las tortitas de anís. Y tú vas así y tú vas viendo que, por eso te digo que esto anterior trae un trabajo muy grande. Muy grande. Pero bueno, no venimos aquí a sacrificar, no, ni a flagelarnos, ni nada. Mire usted, que lo queremos pasar bien. Pero eso que se debía de ver también el trabajo. Tendríamos que hacerlo visible. Sobre todo porque es lo que decíamos antes, ¿no? Esto se ha convertido en algo importante dentro de lo que es nuestra localidad, ¿no? Hay diferentes fechas en el calendario que vamos marcando y la del Belén viviente del casco antiguo es una de ellas. De hecho, siempre lo decimos, ¿no? En estos últimos tiempos lo hemos venido comentando, hay muchas personas que son de Ubrique, pero trabajan fuera, viven fuera y preguntan a familiares, oye, ¿cuándo es el Belén? Y aprovechan ese momento, esa fecha en el calendario, para venir al Belén y para acercarse también a todo lo que entraña la Navidad, ¿no? Ese momento amable de compartir con los amigos, con los vecinos, con la familia. Que yo creo que incluso de empezar a cantar los primeros villancicos. A mí me pasó una anécdota Yo estaba en la puerta del quirófano del Virgen del Rocío acompañando a un familiar. Sale la enfermera para recogerlo, bueno, acompañando a mi tía. Sale la enfermera que la tiene que pasar para quirófano con el anestesista y me mira y me dice, yo la conozco a usted, digo, ¿a mí? Dice, sí, yo voy todos los años al Belén viviente de Ubrique y usted le escribe a mí un pergamino. Y me quedé. Y el otro día estaba en Cádiz, hace dos semanas, el sábado por la tarde, y me dice una que estaba allí, dice, este año, que es de Ubrique, va una excursión de Araal al Belén, a conocer el Belén viviente de Ubrique, y te empiezas a enterar porque a Aurelio empiezan a llamarlo, a lo mejor para preguntarle desde la oficina de turismo, que a qué hora empiezan, que vienen, y te encuentras excursiones. Y tú, a mí me da un poco de miedo. Ese día me da un poco de miedo porque echas a andar algo desde la asociación que dices tú, Dios mío, qué repercusión, y yo no lo pretendo, no lo pretendemos nosotros. Yo recuerdo que era una noche que estábamos de zambomba en la Plaza La Verdura, allí un fuego que entonces no se hacían en ningún lado y empezamos a hacerlo con María que nos bajaba una ollita de cardo, esas cositas así en familia, y cantábamos villancicos. Y dijimos, ¿por qué el año que viene no ponemos, también nos vestimos algunos? Pues yo voy a hacer no sé quién, pues yo. Y empezó así, como una, un poquito de broma allí en la Plaza de la Verdura. Y ya se nos fue de las manos, ya no es el Belén de la Plaza de la Verdura. Uh-huh. Ha cambiado desde luego, ¿no? Además, yo voy viendo por ahí. Ayer, cuando venía de Jerez, entré en Prado del Rey y me encuentro que en Prado del Rey llevan 6 años haciéndolo. Y en todos los lados donde aparece, aparece Asociación del Belén. Es decir, que se crea una asociación, sí, para poner en pie el Belén, ¿no? Que yo no sé, viendo ya nuestra edad y esas historias, si nosotros tendremos que optar por cosas así también. No, yo no sé hasta qué punto, porque date cuenta que, a ver, como en todas partes, aquí tenemos una idiosincrasia propia y particular, ¿no? Como cada, sí, uno la tiene en su lugar de origen. Y aquí en Ubrique, pues somos de la manera que somos. Y esto ha nacido de la manera que ha nacido. Y a lo mejor de otra manera, pues no sale. Pues sí. No, eso también hay que tenerlo en cuenta. No lo sé, pero también se puede probar. Mantener desde luego el formato es importante, ¿no? Mantener, sí, lo que es el, eso siempre lo hemos dicho. Y eso es lo que siempre nos ha preocupado un poco. Yo me acuerdo también, por ejemplo, con la patacabra, cuando el carnaval. Creíamos que era importante que Leandro y sus amigos, Carlos y esta gente, siguiera haciéndolo, aunque el ayuntamiento asumiera la parte de pago, pero era importante porque si no pierde a lo mejor el, claro, espíritu, ¿no? Claro que sí. Y es lo que no nos interesa. Pues esto un poco es lo mismo, ¿no? Nace, pues sí, de esa manera, como una idea de vecinos, se ha configurado y se ha creado y ha alcanzado la dimensión que ha alcanzado, pero el fondo sigue siendo el mismo, el fin solidario, la participación de todos. Y que nos negamos a otra cosa, ¿eh? Nos negamos. Que nos ofrecen gente que viene, hombre, dispuesta a decirte, si, ¿por qué no vendemos esto? No, aquí todo lo que se venda es con un fin, ¿no? Y, por ejemplo, Adisica se encarga de hacer, que el año pasado también fue ejemplar, porque ellos venían haciendo los dulces, cuando nos los proponen el primer año, hace 2 años, nos vimos en que teníamos nosotros ya nuestra propia panadería, con nuestros propios dulces. Claro. Pero ellos nos ofrecen la posibilidad de hacer dulces sin azúcar. Y le dijimos, vale, pero con el mismo formato que nosotros tenemos. Ustedes compráis las cosas, se paga desde la caja común y los beneficios. Estupendo. Y ahora el año pasado ya nos encontramos que llevaban sin azúcar y sin gluten. Entonces, nos encanta que la gente vaya llegando con sus mismos, con sus buenas ideas, con sus ganas de poner, que se adapte a nuestro formato, que no cambie el espíritu que tenemos y que sea un servicio más que ofrecemos. Porque yo creo que lleva un crío o alguien a un sitio donde están vendiendo todo tipo de dulce y que tú no puedas comer, no es lo mismo que digan, mira, allí frente hay un puesto de pastelería especial donde tú, seas diabético o tengas o no puedas, sea intolerante al gluten, puedes encontrar algo, ¿no? Entonces yo creo que eso enriquece nuestro Belén, pero en el fondo es una historia de solidaridad porque seguimos pensando en la gente que tampoco puede acceder a muchas cosas. Claro. Bueno, pues el Belén Viviente de Ubrique se va a poner en marcha este sábado en su 17ª edición y para ello desde octubre se está preparando, se está trabajando. Aquí tengo yo por aquí la chuletilla que me has pasado. Desde octubre con muchísimas cosas y luego además lo curioso es que no termina este sábado, ni mucho menos. Wow, no queda nada todavía. Porque bueno, después hay que recoger, trasladar, guardar y empaquetar y ahí después de todo eso hay que decidir también los fondos a quién va destinado, colocar la asamblea. Sí. Pero la preocupación es el sábado. Verás que el otro ya depende más de cuándo podemos, pero el sábado, el que el sábado todo marche bien, el que hemos ido aprendiendo de 4 años para acá, ya tenemos un seguro que antes no teníamos para las personas que están. Es decir, empiezan a moverse una serie de cosas que a ti te inquieta. Tú dices, aquellos pebeteros puestos con fuego. Yo todos los años, cuando termina el Belén esa noche, como si me desplomara en la cama, porque dice, gracias a Dios no ha pasado nada, ¿no? Y esperemos, toquemos madera y pidamos a Dios porque sigamos igual. Un seguro de responsabilidad civil, ¿verdad? Sí. Que es una de las cosas que al principio no se tenía, porque no... Todo eso ha ido rebajando poco, ¿no? Gastos para después para la ONG, pero hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo por tranquilidad de quién va y de quién organiza. Es algo necesario además, ¿no? Y luego, bueno, pues como decíamos, todo lo que la revisión, ¿no?, del propio espacio que va a coger el Belén viviente, de las obras que pueda haber y que puedan repercutir en las escenas que se montan, de, bueno, los arreglos que se puedan solicitar, ¿no?, previamente. El que para vayan que a poda estos días y que no poden mucho porque nos quedamos entonces sin verde y a lo mejor no podan y no se ve la escena. Es todo un tira y afloja. Uh-huh. Así que... Pues cuéntame cómo se ha ido preparando todo esto. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por buscar cartel, convocamos desde aquí, desde este medio, para que la gente nos presentara fotografía. Tuvimos muy poquita, entonces tiramos de alguien que sabíamos que había estado en el Belén. Gracias a Manolo Vilche, pues tenemos ese cartel que tiene un tinte de cuadro antiguo muy bonito, con una escena donde ni la Virgen ni San José mira a cámara, sino que están dentro de su mundo, ¿no? Yo creo que Cristina estará encantada con el cartel, ¿no? Cristina era la... No, la de ese año era Amparo. Amparo, perdón, Amparo, perdón. Amparo, eso. Y claro, yo creo... Además, esta familia lleva como 3 años ya saliendo en el cartel, porque eso, la hermana de San José también ha sido, ¿no? Y este año por muy poquito, porque iba a ser otra vez, pero el niño ha estado muy pequeñito, tiene 2 mesecitos y ha estado con una bronquitis, dice que era una responsabilidad, pero fue ponerlo en el grupo y corriendo nos salió la Virgen San José y el niño, Bárbara, Juan y Pedrito, que bueno, que para mí también hijos de amigos, que más puede una pedir, siempre, casi siempre son gente muy cercana y la verdad que te da mucha alegría, lo mismo que los Reyes Magos salieron el año pasado. Entonces la elección del cartel, yo no sé si tendremos que buscar la fórmula, porque lo de que la gente mande fotos después no lo hace, entonces pedirle a gente, amigos que son fotógrafos, que busquen momentos del Belén. Y una vez que tenemos todo eso, pues venga, vámonos que nos vamos, que nos ponemos las pilas para empezar a comprar. Tenemos ya la veteranía es un grado, entonces ya sabemos dónde recurrir, cada uno sabe sus historias, yo tengo que comprar no sé qué, pues este año no encuentro no sé cuánto, pues yo te lo busco por no sé dónde. Es todo eso, ¿no? Las nuevas tecnologías me parece que han ayudado también a que la organización sea un poco más sencilla, o por lo menos la parte de la comunicación, ¿no? Porque sí, tenéis un grupo de WhatsApp que eso hace 18 años no había, ¿no? Claro que no. Existía el boca a boca. Ahora con lo del WhatsApp, por ejemplo, la noche del cartel yo puse que no podía, que no iban a hacer, que si tenían a alguien... algún y corriendo me contestan, lo ponemos en el Facebook, le dije no... De aquí a mañana o pasado podemos ver si tenemos algunos amigos que quieran. Y no tardó ni 5 minutos, que eran las 11 de la noche, cuando Andrea me dice, mira, que están esta gente que se lo he dicho y dicen que sí. No, eso te estimula corriendo. Entonces después fue esto y ahora mismo estamos en la elaboración de todo. Ahora mismo la asociación es un desmadre, te encuentras cable, te encuentras de todo allí, pero bueno... También se da esa vida, que es la bonita, que es la que llega y te encuentras uno estresado que te puede dar 2 voces, pero por otro, el otro le dice, no lo escuche, que es que le ha fallado no sé qué, ¿no? Lo que lleva consigo la dinámica del trabajo conjunto. ¿Y claro, ya está? Claro. Ocurre aquí en cualquier otro lugar también, ¿no?, donde se organicen actividades de cierta índole. Bueno, vamos a comenzar con los datos, ¿no? Si te parece, vamos a meternos en faena y vamos a ir conociendo cómo se va a configurar este Belén viviente que se va a poner en escena este sábado en el casco antiguo de nuestra localidad. Para comenzar, dime. Un detalle, a mí me hubiera encantado traerte, pero no me ha dado tiempo. ¿El qué? Yo tengo muchas ganas de sacar los metros cuadrados que son de Belén. Yo es que soy un poquito cuadrícula. Pues yo no sé cómo lo vas a... Porque tenemos 2 plazas, que es la Plaza de la Verdura y la Plaza. Y después tenemos la calle Madera, Pozuelo, Guindaleta, Fuentezuela, Saúco, Caracol y Callejón de Janeiro. Todo eso compone nuestro Belén. Sí, yendo, por ejemplo, al Catastro Ubrique, que nos pudiera hacer una lectura de lo que coge esas calles. Pero otro año, prometo, que si estamos aquí, lo ponemos. Me has dicho, y ya entramos en materia. Las calles del Belén. Botica, Madera, Madera, Pozuelo, Guindaleta, Fuentezuela, Saúco, Caracol, Callejón de Janeiro, Plaza de la Verdura y la Plaza. Vale, sería el recorrido, como siempre. Entramos por Botica, Madera, Fuentezuela, Torre, Concejo, Pozuelo, Saúco, Caracol y la Verdura, ¿no? y salimos calle con Janeiro y vemos los reyes. Lo único que pasa que eso fue lo que nosotros que pretendemos, y de hecho este año queríamos poner una buena portada a la entrada y no las que tenemos pintas de tela, que las pobres tienen más Belén ya, que se caen a cacho porque son telas viejas pintas, pero ya el año que viene, si hay Belén, a ver si hay dinero y lo podemos hacer. Una nueva portada para el Belén viviente. Creo que ya loca. Merece que pusiéramos algunas partes que resalte, que le dé más autenticidad, que porque tú tienes que ver que lo nuestro todo es reciclado. Sí, eso es lo bonito también, ¿no? Y lo que hace que el Belén tenga pero encanto. Imagínate pero que tú llegas a esa difuso, puerta, ¿no? Eso, que tú porque está muy alto y como tampoco pretendemos que haya mucha luz, pero tú imagínate que llegas y te encuentras una portada, por ejemplo, como las murallas de Jerusalén. Eso tiene que impresionar a un niño, y a un mayor, sí. Pero sobre todo un niño, ahí la fantasía corre. Tiene de hecho, que ser impresionante. Es la imagen que se te puede quedar, ¿no? De cara a tus propias vivencias personales, de cara sí, al futuro. Sí, yo ¿no? llegaba y veía. Y este año, por ejemplo, hemos cambiado el sitio, que por cierto me estoy acordando ahora que no lo hemos avisado a la hora de hacer el planning. Hemos cambiado el sitio, pero todavía no está impreso, lo dejamos para última hora. Vamos a colocar el campamento romano, como los campamentos romanos estaban a la entrada de la ciudad. Queremos darle también ese sentido, se lo damos antes del censo y entonces lo vamos a poner en la entrada de la calle Madera. En la misma entrada de la calle Madera, cogiendo el callejón que da para la Plaza de la Verdura, para poder poner ahí una tienda de campaña romana, un poquito más de que la gente llegue y vea esa sensación de decir, estamos entrando en aquel momento de Belén. Más o menos en el mismo localización, frente, pero un poquito más abajo. Un poquito más abajo, frente a la misma entrada de lo que llamaríamos Belén. Exactamente. Bueno, son algunos de los cambios, ¿no? Pero es los únicos cambios. Los demás, todo sigue en el mismo sitio. Todo, porque los reyes incluidos, todo sigue en el mismo sitio. Una de las cosas que también se introdujo como nueva hace ya bastante tiempo en lo que con respecto al Belén viviente fue la elaboración de ese planning, de ese folleto en el que eso la gente... fue al tercero, cuarto, quinto año. Sobre todo para la gente que venía de fuera, ¿no? Y para orientar a las personas en ese camino empinado de calles estrechas, empinadas y escondidas que tenían que recorrer. Y damos una serie de consejos en ellos, diciendo que tengan en cuenta nuestro trazado, que no es fácil... Porque mucha gente te dice, oye, es que estas calles son para subir. Es que si lo ponemos en plena avenida, pues mire usted, el portal ya no es el portal, con todo mi respeto a la avenida. Entonces tiene que tener ese trazado, ¿no? Y lo pusimos y fíjate, venimos haciendo, no sé si son 2.000 o 2.500. Y procuramos no dárselo a los niños. Bueno, nosotros no, el censo procura. Y a las 2 horas de estar el Belén abierto ya no tenemos, ¿eh? Además, yo un año, cuando me jubile, que tengo muchísimos planes, pretendo recoger, porque me parece interesantísimo, todo lo que hay escrito de la gente, como la gente puede censarse cuando llega, te encuentras después que hay gente de cualquier sitio, de Europa, incluso fuera de Europa, ¿no? Yo recuerdo una de Australia. Y tú dices, pero tanta gente había aquí de tantos sitios. Antípoda, vamos. Directamente. Y te lo encuentras escrito. Entonces, uno de los años pretendo recoger toda la gente que ha pasado y se ha censado, ¿no? Que invito a todo el mundo a que llegue y se cense, porque pienso que eso ya te ayuda a entrar en el Belén. Ya eso te pone en disposición. Ya estás participando en el Belén, ¿no? Invito a todo el mundo a que lo haga. Una de las cosas que no ha cambiado mucho en el tiempo ha sido el número de participantes. Hombre, al principio sí, los primeros años eran algo menos, pero siempre, prácticamente durante la última década, se han mantenido el centenar de participantes de figuritas del Belén. De figurita. De figurita, exactamente. Y bueno, pues este año imagino que igual, ¿cuántos somos? Sí, eso nunca lo sabes hasta el último momento. Nosotros calculamos siempre de 100 a 120 personas. Te digo del momento porque después llega no sé quién que dice, mira, que mi prima me va a ayudar, necesitamos un traje. Nosotros ya tenemos trajes de los de otros años, que es gente que ha dejado de salir y que empieza a sumarse. Eso por un lado. Y por otro lado, después tenemos toda la gente que va esa mañana a ayudarnos a montar, ¿no? Yo creo que nos ponemos en los 200... que pasan ese sábado por la Plaza La Verdura, los 200 los pasamos. Como mínimo, ¿no? Porque como mínimo, como mínimo. Si te pones a y después, sumar. Como siempre, hago alusión a Vicente, a Isabel, a una serie de vecinos que no están en el Belén, pero que sí nos van a estar repartiendo polvorones y una copitanía a los que estamos montando a las 9 de la mañana con todo el frío. Y también a lo mejor la vecina que tú pases dice, entra que es un poquito cardo, y te da un poquito cardo en una copita canasta a eso de las 12 y media de la mañana, que tú te animas y sigues trabajando. Son cosas de pueblo, eso tú en general no lo tienes. No, ni muchas cosas más. Esas son cosas que pasan aquí. Y además, de pueblo, pero del casco antiguo. Bueno. Porque la zona aquí baja tampoco. No creo, a lo mejor también, lo que es que no lo conocemos. Bueno, número de en torno a 100 personas, ¿no?, que siempre dan vida a lo que es el Belén viviente y que ponen en escena, pues, alrededor de unas 30, ¿no?, estos últimos años, 30, 32, o algo más. Algo más de escenas, ¿no? Yo este año he intentado, en la chuletita esta, hay una escena que es el zoco. El zoco sería la Plaza de la Verdura, donde se iba a comprar. Ahí es que hay un montón de tiendecitas, ¿no? Yo, es verdad que se nos han perdido cosas que a mí me encantaban, como el puesto de las especies, que yo me acuerdo que Antonio Mateo y yo nos encantaba ese puesto. La verdura, un puesto de fruta, que también era muy bonito, pero, y sobre todo, siempre lo digo, los animales, pero tiene su dificultad. Porque tú traes animales para Belén que te los pueden dejar, pero tú terminas a las 2 o a las 3 de la mañana y tienes que llevarlo al campo. Claro. Imposible. Que eso me encantaría. Y claro, un huerto en condiciones, ¿no? Con su el huerto de Diego es muy bueno, ¿eh? El huerto de Diego es increíble. Diego por la mañana, lo ves tú a las 11, antes, a las 10, labrando, y pasas a la 1 y las zanahorias han crecido. ¿Eso dónde lo has visto tú? Ni en la NASA. Es un huerto milagroso. Ni en la NASA. Milagroso. Diego y Pilar hacen milagro en el huerto. Además son gente que ellos tienen ya muy claro, y a lo mejor tú lo ves, le dices 2 días antes, Diego, y dice, ya tengo, yo ya le he dicho a Aurelio que tanta tierra, y yo ya no sé quién me tiene, no sé qué, el otro. Es decir, la gente ya ha entrado en un camino, ¿no? Uh-huh. Sí que en muchas ocasiones el huerto ha venido acompañado por los animales que tú decías, ¿no? Yo recuerdo, no sé si ha habido burrito, ha habido, pero eso es imposible. Eso es imposible. Si alguien se compromete, bendito sea, pero dentro del movimiento que nosotros tenemos, tú no puedes permitir, ya que estamos mucho más cansados, claro, por la edad, aparte de por el trabajo, por la edad, que tú tengas que coger un coche y llevar. Es como, por ejemplo, nos dejaban una carreta grande, que los primeros años las pusimos en un rincón. Eso fue el primer y segundo año. Pero ahora después, porque hemos tenido, yo recuerdo, Curro Ortega, que nos hizo un chozo precioso, lo dejamos montado para el día siguiente, y cuando llegamos alguien se lo había llevado. Madre. Que es de las pocas cosas, ¿eh?, que nosotros hemos tenido alguna vez alguien que se ha llevado algo. El año pasado unos zapatos en la misma asociación de deporte, alguien que se colaría un año una chaqueta. Es que en aquel barullo, pues, tú entra, sabes, y sale todo el mundo. Pero después no hemos tenido nunca mala suerte. Eso era cuando el huerto se colocaba, además, la parte que ya está edificada, ¿no? Claro, la parte que es que nosotros no depende del barrio. Pero bueno, cambia, cambia poco, el barrio cambia poco, pero algo cambia, ¿no? Y en función, sí, de esos cambios también tenéis que ir desalojando y alojando, ¿no? Escena. El huerto grande lo montábamos cuando los pisos de lo que era el cuartel viejo de la Plaza La Verdura existía. Hoy en día están los pisos, ya no. Y como eso, pues nos encontramos casi todo el barrio. Y ahora tú dices, bueno, cogemos un trozo de la Plaza La Verdura, ¿no? Así que sigue estando en la guindaleta. Además, que si lo concentramos todo en un punto, no estaría bonito el Belén. No tendría recorrido, no sería más esparcioso. Tenemos también desde hace 3 años, que a mí me ha parecido muy importante, la Escuela de Artesanos de la Piel, que montamos la petaquería, porque hay mucha gente de fuera y así ven el trabajo en vivo y en directo. Son cosas que yo creo que vamos sumando, interesantes. Estoy contando por aquí, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, estoy contando por aquí. 32 uh-huh. escena, pero después tienes escena. Que tener, hay dos personas o tres siempre rotando, que son los que van pendientes de que los pebeteros no se te quede sin fuego, claro. Le decimos el leñador, porque ellos van con su saco y se van moviendo. Después están los romanos, Los romanos, es que hay dos romanos. Sí. Están los de la Asociación de Romanos de Ubrique, que montan el campamento, y después están los romanos, los custodios romanos que van paseándose, la policía del Belén, vamos, en una que palabra. Que esos son los del propio Belén. Eso. Que se ataviaron, ¿no? En su época, recuerdo yo cuando se compraron los trajes compramos de romanos. Compramos primero uno de los carnavales, aquello a las dos, se le forró por dentro, es que hemos sido muy creativos, se le forró por dentro porque aquello era un plástico y tenían frío, con papel de periódico para que estuvieran calentitos. Terminaron rompiéndose, después otro año se le hicieron los trajes. ¿Tú piensas que todo lo que tenemos, casi todo, lo hemos hecho nosotros, en la ropa de los reyes? Sí, la pagó el ayuntamiento hace unos años, la hizo, los voy a decir así, sí, la pata, bueno, Rosario la pata, pero vamos, a ella le pasa como a Milo de Perla, lo llevan a gala. No la hicieron gratis, lo mismo que la ropa de eso, pero lo anterior, la ropa de los reyes estaba hecho de corchas que nos habían dado. Y los puestos nos los pagó también un año, la tela el ayuntamiento, pero lo hicimos la gente misma, los que de la asociación cosen a máquina. Mari, Meli, una serie de gente. Te quiero decir con esto que nosotros no hemos hecho grandes desembolsos en dinero para tener lo que tenemos. Y todo trastos viejos, porque es lo que queremos, además. El reciclaje, ¿no?, que decías tú antes, y la reutilización. No estamos reciclando hasta nosotros. ¿Qué? No, pero pero está bien también esa manera de trabajar, porque hoy en día con el consumismo, ¿no? Venimos del Black Friday, venimos del Cyber Monday, venimos del Consumir. Venimos de consumir, llega la Navidad, que es una fiesta también en la que consumismo puro y duro, ¿no? Muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre. Y bueno, está bien a veces pararse y decir, bueno, yo necesito realmente comprar. Bueno, nuestro Belén también cae un poquito en consumismo, ¿eh? Pero porque sí. No, yo por lo menos lo voy a justificar diciendo que nuestro consumismo se convierte en un acto solidario. Y un acto social. También. Porque también es un momento también de encuentro, ¿no? Y es un acto social puro y duro y se consume porque aquí... Y un momento turístico. Cuando socializamos, consumimos. Divulgación de Ubrique. También. Es que te voy a vender yo el Belén, te lo voy a vender muy bien y ya está. Bueno, vamos a hablar entonces. Tenemos alrededor de 120, 130 personas, poniendo en escena más de 30 escenas, y hacemos la división, yo siempre la hago, ¿no?, de esta manera, a la hora de hablar del Belén, porque tenemos distintas escenas, las bíblicas, que son las que tienen que estar y además cobrar protagonismo con nombre y apellido, que si te parece podemos nombrarlo. Luego están las escenas de los oficios, que tienen también su interés porque nos retrotrae, nos lleva a esa otra época de hace 2000 años, y luego las del mercado puro y duro, que son para sociabilizar, como decíamos antes, ¿no? Las escenas bíblicas, ¿quiénes son? Ya sabemos que Bárbara, Juan y Pedrito forman el nacimiento, ¿no? Bueno, el nombre... Juan es Juan Lobato. Ah, vale. Te has quedado con la cara, sí, claro, un poquito así. El hijo de nuestro amigo Pedro Lobato, yo y de Charo. Muy bien, muy bien. Su mujer Bárbara y su niño, su Pedro Lobato. Así que la verdad que me parece muy bien. Después los Reyes Magos son... Ahí traspasamos a Reme, la mujer de Luis, con dos amigas más, que me perdonen que ahora mismo no recuerdo el nombre, pues me has cogido tu char esto, Rocío, hace un poco de sorpresa. Y después, por ejemplo, una de las escenas bíblicas sería la carpintería, puesto que San José era carpintero, y ahí nos encontramos, bueno, estos les tenemos que pagar ya trienio, Aurelio y Carmen, eso te voy a decir. Que a ver cuando los jubilamos, ya el pobre se jubiló de un coma, pero del Belén, ¿no? Es que ¿quién mejor para poner una carpintería que Aurelio? Además de verdad. Y después de más escenas bíblicas, bueno, pues tiene un papel destacado los romanos, el censo. Por ejemplo, en el censo este año también va cambiando, pero tenemos los mismos del año pasado, que Juan y Pedro. Después los romanos tenemos a Martín, que lleva un montón de años con... Pero claro, no te puedo ni decir los nombres porque él mismo dice que tengo ya a los cuatro más conmigo. Y uno que habían dejado por si Álvaro López venía, pero Álvaro este año no puede venir... Y otra de las chicas que estaba comprometida estará. Mira, que van, esos son personajes muy bíblicos, pero después estaríamos lo que son también oficios que entonces se daba, y hemos intentado darle el mismo esquema que tendría la sociedad de entonces, que eran por gremios y por calle. Nosotros en la calle Saúco agrupamos lo que es el gremio de los trabajadores. No vamos a tener, porque en aquella sociedad era el gremio de los orfebres en un sitio, el gremio de los esto en otro. Nosotros lo tenemos más compartido. La calle Saúco nos vamos a encontrar, y lo que es la calle Caracolillo a la... que se me fue, la herrería. Los oficios, bueno. Y la herrería que ahí tenemos en concreto a Dame tu mano, que llevan 2 años asumiéndolo, junto, bueno, pues a esta asociación, que incluso se han organizado muy bien. Ellos el primer año vinieron con nosotros y aquel mismo año nos dijeron, hemos pensado que nuestros chicos pueden estar el año que viene. Entonces ellos se han dado tiempo. Cada grupillo de chavales está 2 horas para que no se le haga pesado. Incluso el año pasado hicieron unas pulseritas sin que nadie les dijera nada, porque ellos querían colaborar en el fondo del Belén, ¿no? Y lo tienen muy organizado. Ya el primer año le dejamos ropa, pero ya el segundo año ellos hicieron un taller con ellos mismos, se hicieron la ropa. Después tenemos trabaja la zapatería. Trabaja muy bien ese colectivo. Tenemos la zapatería. Y además yo creo que es lo que nos interesa, que ahí esté la gente. Que no solo seamos los de siempre, sino que las mismas asociaciones tomen iniciativa y estén, ¿no? A mí eso me parece genial. Además creo que es uno de los, tendría que ser uno de los objetivos del Belén. Bueno, y oficio. Y ahí tenemos al final de esa calle la, ahí tenemos también la cestería. Se venden cestas. Este año también hay una persona de Ubrique que hace cestas de varetas, que aparte de las de Esparto vamos a tener de varetas también. Que le hemos pedido que él esté haciéndola allí en vivo y en directo, pero él no se quiere comprometer, ¿no? Tendremos que darle todavía algunos empujoncitos más. Y al final de esa calle tenemos la ¿dónde vamos a chupitear? Uno de los sitios peligrosos del Belén. La chupitería. Que está muy alto, pero que como tiene su clientela fija, eso no falla. El pescador donde siempre, el amigo Pedro, que este año vamos a ver si tenemos agua para exportar, porque como no llueve, para el río. Bueno, siempre desde Agua de Ubrique se pone el río artificial, ¿no? Sí, pero este año creo que hasta vamos a tener que controlar un poquito el agua. ¿Ah, sí? Sí. Uf. A ver, que no llueva. No, no, tener agua en el Belén. Yo ni he mirado el tiempo, Maricarmen. No. Con la cosa de que como no llueve, pues... No llueve. No hay problema. Bueno, y la decías antes la colaboración también de la Escuela de Artesanos, que desde hace un par de años se suma, ¿no?, al Belén Viviente, pues también ofreciendo... Este creo que es el tercer año. Una muestra de lo que tenemos aquí, ¿no? Y que la gente que viene de fuera, yo creo que es una plataforma buenísima para vender el producto de Ubrique, ¿no? El año pasado, el primer año no hicieron nada, el segundo año hicieron unos precisos que intentaron vender y vendieron algunos, que también el fondo fue para el Belén Viviente. Yo no sé este año si lo van a hacer o no, pero bueno, con que estén yo creo que la presencia es importante. Se cuenta con ellos, ¿no? Ya hemos nombrado por aquí un montón de colectivos, ¿no?, que están en el Belén y los hemos ido destacando. Sí, lo tienen la chuletita por detrás. Sí. Y hay un grupo de gente que son amigas, pero que también están ahí. El grupo de Caminae. Que también están, bueno, año tras año, porque ellas empezaron, verá, que muchas veces no sé dónde está la raya, le pasa como a Capi, ¿no? Si somos parte del Belén, pero también vamos como otra ONG, no lo sé. Pero ahí estamos, que es lo importante. Se colabora. Las piruletas, que siempre también ha sido uno de los puestos más interesantes, porque sobre todo es un lugar al que hay que acudir si se va con pequeños al Belén Viviente, ¿no? Sí, además hay que vender el producto, ¿no? Y porque es verdad, es algo totalmente natural lo que hacen. Anoche lo vi yo como lo hacían. No recuerdo, me acuerdo del apodo, pero no lo quiero decir. En sus orígenes, el puesto de las piruletas lo hacía una persona de Ubrique. Angelita. Ah, exacto. Ella enseñó. Con su receta. Sí. El primero o el segundo año enseñó a su familia, fue su familia la que nos los transmitió. Tú tienes que ver que ahí nosotros hemos intentado hacer muchas cosas. Hay una cosa. Ángeles caballero, ¿no? Sí. Eso. O el marido era caballero. No recuerdo. Hay un algo, una bebida La mistela. Sí. Pero la mistela, hay una mistela que es el la mezcla de vino dulce con vino, con otro tipo de vino. Pero hay una mistela que se hace a base de anís, Luisa, que lo viene haciendo Katy y que lo tienen en los chupitos. Lleva miel. Son de estas bebidas que había antiguamente por los cortijos. Entonces nosotros hemos intentado desde el Belén, desde un principio, también recuperar oficio. Esa es una de las cosas también que atrae mucho a las personas que vienen de fuera, ¿no? Sobre todo quizás de la provincia, que vienen hasta la localidad y vienen aquí a lo rural. A, sí. Además se lleva tanto, ¿no? Fíjate, tú me estás dando una idea. En el plano que hacemos, en el planning, teníamos que poner también, usted encontrará aquí cosas como... Claro. El año que viene, esto hay que anotarse. Es una manera de promover el turismo, ¿no? Porque, claro, el turismo gastronómico es importante, vende muchísimo, ¿no? Que se lo digan a los quesos y demás, ¿no? De por aquí. Y claro, pues el que la persona que venga de fuera sepa lo que va a poder degustar en cada punto, pues también es interesante, ¿no? Porque son cosas propias. A mí me surge mucha gente cuando tengo, no estoy de escriba, cuando asumo ser escribana. Que llega y hay mamás y papás que cuando están delante de los niños le dicen, bueno, pero explícale por qué tienes tú que escribir. Y claro. Entonces te tienes que remontar y decirle, mira, entonces, porque a ellos les llama mucho la atención la pluma, escribir con pluma y escribir en pergamino. Y entonces tú le explicas, mira, es que en aquel tiempo la gente no sabía escribir ni leer, entonces había personas en concreto. Yo lo abro más y generalizo y digo, y sigue siendo todavía. O tú sigues yendo a la Plaza de la Yemasna en Marrakech y te encuentras, o en Iquito, tú vas a las calles y te encuentras todavía los escribanos. Lo que es que con máquinas de escribir, pero te los encuentras, ¿no? Y yo creo que eso también hay una parte pedagógica que hay que ir explicándolo. Y ahí David Menacho, por ejemplo, todos los años ha hecho oficio, que todos los años David nunca se somete a uno, sino todos los años hace oficio un año a lo mejor, como se hacían los cascos de los romanos, otro escribir sobre piedra, todos los años se busca un algo nuevo y yo creo... ¿Y este año qué tenemos? Pues este año va a asumir la alfarería. Teníamos problemas, no teníamos en la alfarería, porque la persona que iba a la alfarería, es que esto también es un poquito juego de ajedrez, al rey, al ser la mujer de Luis, rey mago, Luis necesitaba a alguien en la tasquita. Entonces la persona que era María, que estaba en la alfarería, pasa con Luis a echarle una mano y entonces tiramos de David para que se ponga ahí. ¿En la alfarería? Algo especial hará, ¿no? Porque si no... Yo lo dejo a su libre albedrío, porque yo sé, le he dicho, mira, ahí puedes montarte porque hay sitio, hasta una poquita tienda campaña, una jaima. Y ahí delante, pues, hombre, lo suyo sería, y teníamos uno que se hizo, pero al final pesaba mucho para el traslado y ¿un eso. ¿Un torno? No, no. Un torno. Buah. Un torno tuvimos, con su piedra y todo, pero eso... Era un... Y es que el puesto de la alfarería no se puede perder, porque es uno de los más bonitos. Venda o no venda, eso es lo de menos, pero es el más bonito cuando tú entras y ves aquellas tinas, aquellas cosas. Además tiene un rincón frente a la misma cruz de la guindaleta, que eso es. Y ahí yo le he dicho, aunque sea trabajando en barro, haciendo con barro. Yo, fíjate tú, con mi imaginación, pondría hasta haciendo ladrillos con los pies, como se hacían entonces. Qué imaginación al poder, aunque después, pero hay que soñar, hay que soñar. En fin, bueno, pues eso en cuanto a lo que es el tema de los oficios, ¿no? Que también recrea este Belén viviente. Luego tenemos ese mercado, ese zoco que se localiza especialmente en el entorno de la Plaza de la Verdura, aunque siempre hay otros espacios también que podemos degustar cositas, ¿no? La chupitería, más dicho, sí, la tasca también está por allí. Tratamos de poner tres puntos para beber y comer. Para que la gente no entre y se venga corriendo a la Plaza de la Verdura. El primer punto es la tasquita, que te la encuentras al final de la calle Madera con guindaleta, que ahí tienes tu vinito negro y tus altramucitos. Entonces, eso es para entrar ya en calor, en el ¿De Belén. Dónde habéis sacado el vinito negro este año? Siempre tiene la misma procedencia. Te lo compramos... En Prado del Rey. En Prado. Eso. Hombre, hacemos país. Entonces, ahí sería el primer punto. Después tú haces tu recorrido por la calle Fuentezuela o la calle Culito, como le queramos llamar. Dan la vuelta, que yo llevo años queriendo, y esta mañana lo he estado hablando con un nuevo grupo que hay por ahí que hace música polifónica. Yo te iba a preguntar por la música del Belén. Entonces, y para mí sería ideal que al terminar en la torre, donde unos años estuvimos poniendo las tortas de bacalao, pusiéramos un punto de música y de teatro. Imagínate que allí pusiéramos a las 7 de la tarde un cuentacuento, a las 8 música polifónica, a las 9 el coro de rociero, a las 10, sí, cortes así pequeños que la gente pueda sentarse, que no está metida dentro del Belén, que es donde está todo el jaleo, pero que puede sentarse, se lleva su copita de vino y va a escuchar algo, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Eso, sí, sí, sí. No me quiero salir del Belén sin hacer eso. Hombre, ya la anunciación se hace algo parecido, ¿no? Cuando sí, en la anunciación tienes tu musiquita, pero tu jaleillo, porque la anunciación eran los pastores que estaban contentos, pero que nadie vaya pidiendo tampoco que sean totalmente, que canten, como, sino a pasártelo bien hasta en la anunciación, o sea, tu ratito allí. Por cierto, ¿a quién tenemos en la anunciación este año? Que no lo hemos comentado. Fue la misma gente del año anterior. Vale. Ahí está María José Caro, Antonia Mari, su marido. Como a la vera está el huerto, te encuentras a Diego, esta gente allí, vale, todos los años antes hacen hasta sus miguitas en el fuego, porque también hay autonomía y tú estás toda la noche, entonces tú te llevas, yo me llevo mi bocadillo y si me dejan comérmelo, yo me lo como en lo mío, porque yo no tengo fuego, pero quien tiene a lo mejor se lleva una poquita carne y la pone a la brasa, lógico, porque empiezas a las 6, pues terminas a la 1 de la noche y tienes que comer. Ahí los peores que lo pasan son los reyes y el nacimiento. Pues son los que tienen que estar puestos sin pasarse. Bueno. Los demás comemos y bebemos. Bueno. Y después hablábamos de los puntos de eso, comer. Taquita, ¿qué más? Después te vas arriba del todo, empiezas a bajar la torre, desde la torre pa Saúco, y ahí te encuentras a María con Andrea y su amiga, y tienen los pinchitos y tienes un puesto de cerveza. Vale. Sigues para abajo y en la calle Saúco te encuentras la posada, que eso no lo hemos puesto en las escenas bíblicas. Te encuentras en la posa y ahí te vas a encontrar a Ancán y su marido Alberto, su hijo y un amigo, y tienen el mostito y tienen morcilla. Tú por 1 euro, que es que aquí no cambiamos los precios, te tomas tu mostito con tu tapita morcilla. Después, si tiras para el caracol, te encontrarás la chupitería. Y si vas allá, ya entras en el zoco, donde puedes comer filetito, chicharrones, chorizo. Hay gente, y después en el que no se nos olvide, que es la panadería, que yo llevo 2 años. Este año espero que mi amiga Meli me lo guarde y María. Unos bollitos preñados, que son unos bollitos pequeñitos con un trozo de chorizo dentro. A la hora de cocerlo está dentro. Eso desaparece. Y cuando te haces crack, te sale aquel aceitito por dentro del chorizo. Eso yo nunca lo pillo, ¿eh? Se hacen 100, que a lo mejor habría que hacer más, pero tú tienes que tener en cuenta que son cosas especiales, como los hornazos y todas estas cosas, que te lo hace una panadería. Con el huevo, ¿verdad? El hornazo. Claro. Entonces es muy limitado, porque tú tampoco le puedes decir, bueno, quiero una producción de 500. Te dirán, tengo que meterlo dentro de mi día a día. Claro. Y tú también corres el riesgo de que se te quede colgado. Y ahí está la tasca grande, donde... Anchas Castilla, ahí están las tortitas de morón, están las tortas fritas con el chocolate, por otro lado tienes los buñuelos, tiene ¿qué más cosas? Que después se me olvida, las patatas fritas, las almendras, las castañas, es decir, esto ya es el poquito Belén, la poquita feria, entre comillas. Sí, pero es donde... Y los Reyes Magos con sus piruletas, que es la ilusión de los niños, que... Pasan muchísimos niños por los Reyes, que los sacamos siempre un poco fuera del Belén, por aquello de que no es fácil meterlo dentro del Belén cuando van mamás con carrito, mucho niño, entonces jugamos un poco con ponerlo fuera. Sobre todo porque, bueno, pues también son más pequeños, pasan frío, son más impacientes y, bueno, pues se quedan un poco ahí también, ¿no? Sí, en esa parte. Hay que cuidarlo. Bueno, te iba a contar... Ah, bueno, y la perfumería. que es la perfumería, que la tenemos en la misma esquina con la calle Madera, donde ahí nos podemos encontrar pues desde inciensos, jabones. Todos los años intentan buscar cositas, a lo mejor broches, muchos tipos de cosas. Tú decías que un año de estos, que para el año que viene no se te pasa, el medir en metros cuadrados el recorrido del Belén. Voy a intentar hacerlo hoy, pero no me da tiempo. Yo quiero que un año me digas cuántos kilos de cada cosa se van a poner a... Soy gomado. Te voy a decir por qué. Por ejemplo, tenemos los datos del año pasado, pero a lo mejor tú dices, bueno, el año pasado fueron, no sé si fueron 40 kilos, creo que fueron 40, para los chicharrones. Entonces, faltan corriendo los chicharrones, uno de los productos estrellas del Belén. Salen buenísimos, son hechos caseros, pero claro, tú dices, bueno, 60 kilos compramos, pero no, porque después la persona que lo tiene que hacer, lo mismo que te he dicho de las tortas, Sebastiana. 60 kilos de harina, pues está, a lo mejor tú dices, el año pasado metimos 10 kilos más, pero ya te dices, yo no puedo llegar a hacer 50 kilos. Entonces, tampoco es comprarlo. Con los pinchitos, más de lo mismo. A lo mejor tú te crees, ellos llegan y le dicen a Aurelio, ¿cuánto gasté el año pasado de chicharrones? Y a lo mejor Aurelio le dice, pues fueron 40 kilos de carne. Y si la persona va y encarga la carne para hacerlo, tú no sabes si después ha comprado 40, 45, o le han traído a lo mejor y le dice, mira que van 5 kilos de más. Eso a lo mejor a toro pasado, sí te puedo decir, pues mira, este año se ha gastado esto. Pero antes imposible. Yo te puedo decir lo mío. Yo hacía más de 100 pergaminos inventados. Entonces, desde 3 años para acá o 2 años para acá, me puse el tope en 100. Yo compro los 100 papeles, los preparo y hago 100 pergaminos y de ahí no me paso. ¿No te ha pasado nunca que al final de la noche, en vez de mandar una carta de amor, ha mandado una carta de, no sé, no, otra cosa? No, yo me concentro bien. Y si son de amor, más. Eso es lo que pido, que cada vez vienen más niños y menos mayores. Y eso que yo me niego, la gente viene y dice, escribe la carta a los reyes. No, que no, que yo no estoy para eso allí. Que si no, no voy. A mí me encantan eso, las de amor y desamor. La de, sí, de emociones, ¿no? La de manifestar emociones. A mí me ha pasado que llegara un hombre, escríbele una carta a mi mujer. Y digo, ¿qué quiere decirle a su mujer? El hombre ya un poquito animado. Dice... De todo. Yo qué sé, cualquier cosa, lo que tú quieras. Le he dicho, no, ¿qué quiere usted decirle a su mujer? Y hemos empezado un diálogo y le he dicho, ¿cuánto tiempo hace que le dice que no le dice a su mujer que la quiere? Eso ya dentro de un diálogo. Y también de la luz que hay allí, que no es mucho, parece que se pierde la vergüenza. Hay cierta intimidad, ¿no?, a la hora de y al final hemos terminado escribiéndole, diciéndole que la quiere. Entonces yo creo que estamos más para esas cosas. Y mucha gente que me encuentra después dice, ¡ay! Mi nieto me ha llevado y ya tengo de 4 años. Yo digo, pues le habré puesto lo mismo los 4 años. Vete tú a saber lo que he puesto. Vete tú a saber. Pero es bonito. ¿Te gustaría recopilar alguna de esas cartas, las primeras, a ver lo que ponía? No. Mejor no, vamos a dejarlo. No, porque no sé, más vale no arriesgarme. Bueno, el Belén, en el Belén vamos a encontrar todo esto, ¿no?, que hemos estado comentando, pero el Belén hay que montarlo y esto, bueno, pues requiere un montaje, como decíamos, de 4 meses, ¿no?, prácticamente, pero el día importante va a ser el sábado por la mañana, en el que, bueno, pues va a haber una actividad frenética en torno a la Plaza de la Verdura con personas que colaboran, con colectivos también que contribuyen, me decías Discubri, me decías Nutrias Pantaneras, que todos los años están allí también. Nutrias son los que llevan más años con nosotros, además hay que reconocerle que ellos vienen totalmente desinteresados, ¿no? Porque nosotros llevamos ya 2 años en serio y uno anterior avisando que, bueno, que nos gustaba, que queríamos que la gente de los colectivos, porque a nosotros nos cuesta trabajo montar y desmontar, entonces que la gente de los colectivos mandaran una persona o dos ese día para ayudarnos a montar y desmontar. Entonces, aquí hay que distinguir que las Nutrias, desde hace casi el tercer Belén, creo que están ahí con nosotros montando desde ningún interés, sino el ayudar. Hay muchas personas también que van esa mañana y nos ayudan sin tener nada que ver, y sin ser ni socios, que dicen, si queréis que ayuden algo, y le damos una tarea, ¿no? Esa colaboración tiene muchísimo valor, porque después ellos no figuran en el Belén como escena, ni mucho menos. Además, ¿no?, te digo una cosa, el día que nos toca, lo invitamos para la asamblea, por ejemplo, y ellos no quieren decidir, aunque hay algunos de las nutrias que se visten, ellos dicen, no, no, nosotros no, donde vaya el dinero, bien, que no nos parece bien a la junta directiva, porque quisiéramos que fuera más compartido la decisión, ¿no? Pero hay gente que dice, yo no, lo que ustedes decidan. Y no somos nosotros la asamblea, ¿no? Entonces, hombre, me parece importante eso, destacarlo. Claro. Eso nos lleva además también al otro punto, ¿no? Del Belén, el Belén solidario. El Belén solidario tiene una estructura que se configuró hace un par de años, no mucho más, ¿no? En el que, bueno, pues ha venido a encontrar la fórmula adecuada para que los colectivos que se benefician de la recolección del Belén también colaboren precisamente con el Belén viviente, y la fórmula adecuada también para que la propia asociación pues no se vea perjudicada económicamente a la hora de organizar una actividad de esta magnitud, ¿no? Aquí podíamos entrar en toda esta cuestión, sobre todo para informar a aquellos colectivos que quieran sumarse a participar en el Belén y optar a su recaudación, pues a entrar, ¿no?, en esa dinámica. Nosotros los invitamos. Es decir, anoche mismo escribimos una carta a las ONG de Ubrique, porque también hemos dejado claro que en un principio decíamos tal persona o tal. Entonces hemos llegado ya a un acuerdo desde hace unos años, por lo mismo de antes, porque hemos ido aprendiendo, que quien quiera, aunque sea un particular por cualquier motivo, acceder, que lo haga a través de un colectivo. Y un colectivo, una ONG, porque si no, eso era puerta abierta. Después hemos quedado en que tienen que ser colectivos ubriqueños, porque ya empezaba a llegarnos casos, que nos han llegado casos de cualquier sitio, de cualquier sitio, de, ¿qué te digo yo?, de Cádiz, de sitios así, aquí dan dinero, pues aquí vamos, ¿no? Vamos. Lo entiendo también, que la gente tiene necesidad, y más cuando ha habido tanto recorte a nivel de entidades más municipales, no lo digo por Ubrique, sino por otras localidades, ¿no? Entonces, hemos tenido que ir acotando, ¿no? Entonces, ayer se escribió la carta a los colectivos de Ubrique, colectivos que en un principio incluso se presentaban y ya te han dicho redondamente, miran, o no presentan porque tienen ayudas por muchos sitios, ¿no? Como también ha servido colectivos que empezaban, como Dame tu mano, como Vamos Juntos, Adisica. Ellos dicen que el primer sitio, la primera puerta donde hablaron de esto fue la Plaza de la Verdura, en el Belén, ¿no? Entonces allí se mandó la carta, bueno, se mandó esta para mandarla, para esta tarde repartirla, donde se le dice, se pone una fecha tope para la entrega, que este año no sé si es el 11 o 12 de enero, vale. Para, y se ha hecho también un papel en el cual, un documento para que vuelquen los datos y nos los entreguen, porque había gente que llegaba y decía, bueno, nosotros que queremos el dinero para esto, hemos pedido que después nos manden la justificación. También, es decir, hemos ido cerrando la fórmula, porque antes era, pero antes porque tampoco teníamos mucha conciencia de lo que hacíamos, no por los colectivos, sino por nosotros. Claro, porque esto poco a poco, como hemos dicho siempre, ha ido alcanzando una magnitud considerable. Ajá. Y bueno, pues se ha llegado a repartir 6.000 euros, que es un dineral. 6, 7, hemos llegado a años de mucho dinero. Ajá. Ahora también aquí hay que valorar, ¿subimos los precios y la gente que va disfruta menos del Belén? O mantenemos los precios aunque perdamos dinero. Metemos una póliza de seguro, el seguro que hemos metido. Sí. Aunque nos saquemos menos del Belén, lo hemos tenido que hacer también por seguridad de la gente que está, de la ciudadanía. Cogemos un 10% para la asociación porque tenemos triple gasto de teléfono, de bombona, de todo. Nosotros estos días son de luz, de todo. Cuando nosotros no tenemos ni un sitio nuestro de asociación, entonces por lo menos que este mes nos ayude a sufragar un poco de gastos, ¿no? Claro, porque vosotros sois un colectivo vecinal que tenéis sede vuestra. Bueno, alquila. Bueno, lo que eso, ojalá fuese nuestra. Eso es lo que va a decir, que no es un salón cedido. No, sino no, que no, vosotros tenéis un local que tenéis que pagar todos los meses, sí, que es un alquiler, sí, como cualquier hijo vecino. Y claro, pues eso hay que pagarlo también. Entonces siempre hacemos, nos dicen muchas veces que por qué no es más grande. Nosotros tenemos estipulado un 10%, pero no nos queremos pasar de ahí. Y cuando nos lo dicen, porque todos los años la asamblea lo dice, lo decimos, que el Belén nació con un fin concreto y eso no lo vamos a cambiar. Uh-huh. Si no, yo por lo menos me niego a hacer Belén. Claro, así porque que lo digo. También con ese 10% de momento es suficiente. Sí, bueno, para pagar los gastos de ese día, sí. De estos días, no de ese día. Exactamente. Sí, sí. Y ahí seguimos, ¿no? Después, por ejemplo, pues, hombre, tiramos. Tiramos como podemos. Que no podemos mucho, pero tiramos. Claro, ahí de eso se trata, ¿no? De compaginar, ¿no? Una cosa con otra. Los recursos de los que uno dispone, tanto económicos como humanos. Los humanos están ya siendo limitados. Ahí está. Con las artrosis y esas cosas. Con la actividad que se hace, ¿no? Y con este caso, bueno, pues el Belén viviente. ¿Qué nos queda por decir de este Belén viviente? Hombre, 2017? Decir también que el ayuntamiento está, aunque organiza la Asociación de la Plaza La Verdura, el ayuntamiento está abierto a nuestras sugerencias y nos pone pues la luz, el servicio de basura, yo qué sé, bomberos, todo eso tenemos que agradecérselo, policía local, el servicio tanto de jardinería como de basura, como decía antes, básica, que no se me olvide nada, venga. También el ayuntamiento pues colabora con nosotros en lo que es la compra de todo lo que vamos necesitando, de cable, todos los años hay farolitas de estas que se nos estropean, es decir, que hay una serie de ayudas también y sobre todo la divulgación a través de la oficina de turismo, del mismo ayuntamiento y bueno, ahí estamos. Yo no sé si esto vamos hasta muchos años más, de verdad lo digo desde el corazón. Tú estás muy pesimista este año. No, estoy realista, realista. Es que este año, por ejemplo, nos ha costado el que las tortas de bacalao salgan para adelante. Uy, perdón, las tortas de bacalao son lo que yo quisiera, que siguieran las tortas de bacalao. Las tortas de masa sigan para adelante porque la gente va para mayor, entonces ahí estamos, yo no sé, tendremos que buscar una fórmula de aquí a unos años. Claro, porque sí que hay que tener en cuenta que no es lo mismo participar en el Belén con todo el respeto del mundo, ¿no? En una escena en la que no haya que trabajar previamente, como a lo mejor en otra en la que sí que haya que tener un trabajo de dos o tres días elaborando un producto, ¿no? Que no es lo mismo, el montaje es el montaje de tu escena y tú te lo organizas y tú te buscas tus enseres. Y que empiezas hasta las personas mayores que colaboramos, y yo me meto en personas mayores ya, tú a las 8 de la mañana estás en la asociación, después de que esa noche te has ido a las 12 de la noche y vas a terminar a las 2 de... 1, 2 de la madrugada y después tienes que desmontar. Gracias que el ayuntamiento también este año, bueno, él nos ayuda, nos pone en un camión y una persona para transportar donde tenemos, el ayuntamiento nos tiene cedido un sitio, un almacén, donde tenemos los cacharros, los enseres viejos, un almacén, vamos, que no tiene luz ni agua, pero nos lo cede, gracias a Dios, ¿no? Y la verdad es que esa noche, pues... ¿Eso está ya en la sede? Todavía no, ¿no? Sí, eso está ya en una casa que nos ha cedido. Este año ha sido Francisco Yuste, en lo que era la casa de Rogelia. Allí tenemos almacenado, porque si lo tuviéramos que traer esa mañana y llevarlo esa noche, Belén no hay. Eso te va a decir de que claro, ¿cuándo se va para la sede todo ese pues material? Pues eso después damos un primer limpiado y ordenamos el día siguiente del Belén, el domingo, que nos tiramos todo el día también trabajando y a lo mejor pues ya quedamos con el ayuntamiento, nos cede el camión otra vez, el chofer y si podemos nos cede una persona o dos, porque este año nos la cedió también, pero coincidió con que tenían que montar para la obra de teatro, entonces también... Se tuvieron que llevar los dos obreros que no habían puesto total. Historias de estas de montaje en un pueblo como Ubrique, que siempre hay muchas cosas, ¿no? Este año nos han prometido, y lo cumplirán, que tenemos por la mañana, por la noche sobre todo, que es lo que más nos pesa, de 4 a 6 personas que nos van a ayudar a desmontar y a guardar. Porque ahí ya quedamos un grupo más reducido y con el cansancio de... Unas 19 horas moviéndote. Porque si tú te vas al casco antiguo el domingo a las 9 de la mañana, ¿cuál es la fecha que tiene? Está limpio, ¿eh? Ahí pasa básica y te lo encuentras todo ya limpísimo, que es una alegría. Y ahora después vamos... Por ejemplo, Aurelio tiene la suerte que echa la llave en la carpintería y todo se queda y empieza a desmontar. Yo donde ponía antes la escribanía también, pero los que montamos en plena calle tienes que recoger por la noche. Claro. Y por la noche ya queda mucha menos gente. Para desmontar queda muy poca gente. Y ahora ahí, cargado hasta los ojos, coges el carrillo de mano, porque ahí no pueden entrar coches, Y desde los pebeteros grandes, que no sé cómo no lo hicimos de aluminio, que no me explico, los puestos no sé cómo no lo hicimos de aluminio, pesan un montón y tienes que llevarlo hasta la plaza. Para eso están los romanos, hombre. Romanos ya hasta ahora, como en la guardia, se habrán tomado un vasito y nos quedamos ya pele y mele. Y yo soy de las que hay gente que se queda mucho más tarde que yo. Pero bueno, no nos vamos a quedar en la parte esa, vamos a quedarnos en que es un gozo, una alegría, que gracias pues a los colectivos, al ayuntamiento, a la gente que viene, a los vecinos, que también le jodemos la calle ese día. Y le dais vida también, le dais vida, ¿eh? Sí, lo que es que no digamos ni que pase la gente, porque es que yo no sé, pero la suerte es que cada vez estamos, la gente dice, hay menos gente en el Belén, y no la hay. Lo que es que antes abríamos a las 7:00 y se concentraba todo el mundo. Y ahora desde las 6:00 ya tenemos abierto, entonces tú empiezas a ver la gente mucho más relajado, que eso para los que estamos en cierta forma trabajando es una alegría. Pues el sábado a partir de las 6:00 entonces, ¿no? Sí. Entramos al Belén Viviente. Por la parte de la calle Botica, la calle Madera, entramos al Belén Viviente y disfrutamos de todo lo que nos va a ofrecer este año el Belén Viviente de Ubrique, que no es poco y tiene mucho detrás. Y allí os esperamos a todos y a todas, ¿eh? Con esa invitación nos vamos a quedar. Mari Carmen López, muchas gracias por estar a con nosotros y atendernos. Porque nos permitís comunicarnos y compartir también lo que hay detrás del Belén. Muchas gracias. Gracias.